Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola, ya estamos al aire. Qué buena onda, estamos acá en martes de un cielo medio de bastante calor. Y está la Gaby también, que viene por acá. Bienvenida también la Gaby que asoma por acá. La Cari también debe estar llegando, la Cari Cuenca también, esperemos que ya llegue por acá la flaca. Bueno, como les decía, bastante calor acá en este lindo país, en este lindo Quito, más bien dicho, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver cómo estará la costa, la sierra, cómo estará. Y en Florida, saludos a mi esposa también, que allá están unos aguaceros medios heavy y con el huracán medio pesado también. Bueno, en martes que estamos, millón de gracias a la Adrián también, que está en el control de sonidos, millón de gracias. Bueno, vamos a comunicarnos con algunas cosas que se vienen y bueno, pues vamos a seguir también ya con el espacio de los días viernes. Vamos a volver con Llamando al Blues, un espacio dedicado a toda la onda, como hicimos con el Quito Blues, ¿no? Con todos los artistas que están enfocados con el festival que se viene en octubre. Un abrazo enorme a Eliana Rodríguez, que es la que estamos haciendo el proyecto, que en octubre 2, ahora tenemos un día más. Gracias la convocatoria que fue decir vamos a hacer un festival, pues se apegaron bastante al festival y es muy grato como ecuatoriano pues que hayan mencionado a todos estos artistas, y tenemos acá una cantidad excesiva que sobrepasó lo que nosotros pensábamos hacer de 9 a 8 bandas. Tenemos ahora 4 días de festival y tenemos 20 bandas. Así que es bastante grato y millón de gracias a ese hermano país, a todos los medios que también tengo el gusto de conocerlos personalmente, pues millón de gracias por ese apoyo, por creer en ese trabajo como es el Quito Blues. Y ahora en México vamos a tener muchas cosas muy interesantes con el festival. Y bueno, ya están acá estas compañeras, que si nos vemos por ahí, salen a la cámara, hola, ahí estamos. Como ustedes saben, pues esto también se transmite en el streaming acá de la radio de la Casa de la Cultura, nos olviden www.casadelacultura.gov.es. Quiero presentarles a las conductoras del programa Woodstock Blues, que vamos a tener la disponibilidad de ellas, que cuando tengan el tiempo, pues vamos a estar contando con ellas. Vamos a tener también otras amigas. A ver, nos dice Santiago. Entonces hay cosas muy interesantes en las cuales es lo chévere compartir con estas grandes amigas. Y bueno, van a venir también amigos y amigas también con el programa. Así que quiero presentarles a esta Carla Dayana, que ya estuvo en uno que otro programa de Woodstock Blues. La Carlita, que ya la conocen también, que ha estado también en Woodstock Blues. Y la Gaby. Bienvenida, Carla Dayana, y vuelves nuevamente a la radio. Sí. Claro que sí, chicas, muy buenas tardes y muchas gracias, Pato, por la invitación. Chicas, bienvenidas también al mejor programa de la Radio Casa de la Cultura, el Woodstock Blues. Para mí es un placer volver a estar acá Pato, te pasaste. Bueno, quería felicitarte por todo el festival. Estuvo una bestia. ¿Para qué? ¿Para qué, la verdad? De lo que se perdieron. Bueno, yo no pude asistir, pero... Pero asististe, creo, estuve en los talleres. Los talleres, eso sí no me, eso no sí, no me lo perdí. No te permitimos que te pierdas. No. Oye, ahí estuvo también la Gaby. La Gaby, justo la compañera acá también, que nos va a acompañar en la conducción también en el programa. Pues la Gaby estuvo también con la primera muestra de blues sobre el lienzo, ¿no? La Gaby también está acá presente, ella también va a ser parte de la conducción del programa Woodstock Blues. Gavita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo también. Un gusto una vez más ponerme aquí de frente a los micrófonos y en especial en este programa Woodstock Blues, que para mí es totalmente nuevo, un poco diferente a lo que siempre he hecho, ¿no? Hacer radio es siempre es algo fascinante, es algo muy divertido, muy dinámico, y pues volver a la radio para mí también es algo muy bonito, muy agradable, que me llena de muchas emociones, mucho más en este proyecto que ya lo vienen realizando durante algunos años. Entonces ahora formar parte de este programa va a ser muy muy bueno para mí, y también conocer cosas nuevas, porque casi el blues en sí no estoy tan empapada. Me gusta mucho la música del blues, me encanta, pero gracias a este programa yo creo que voy a conocer un poco más. Gaby, tengo una pregunta para ti. Tu fuerte es de lienzo, ¿verdad? No, en sí, yo aprendí muchas cosas dentro de la Facultad de Artes. Salí tipo, digámoslo así, todóloga, porque en el tiempo en que yo estuve, salimos como licenciados en artes plásticas de forma general. Entonces aprendí dibujo, aprendí grabado, cerámica, escultura, pintura. Una de las cosas que sí me gusta hacer es pintar, pero siendo sincera, yo hago más un poco el modelado. Ajá, me gusta hacer más modelado. Me gusta hacer desnudos, así que... ¿En serio? Desnudos, ¿no? Desnudos. Así que si quieres ser un modelo... Manipular así, ya casi diferente. Ya sabemos a dónde ir. Sí, sí, verdad. Oye, qué buena onda esta interacción. Usted se va a quedar acá con el programa. La Carlita, bienvenida. Tenemos gente de arte... Antes de eso, tú también tienes tu onda, ¿no? Tu onda académica. Estás tú también un buen tiempo ya también con el tema turístico, ¿no? Sí, de hecho. Claro. Eso le contaba al Pato. Que, bueno, justamente me perdí de los conciertos. ¿Por qué? Por irme a hacer birdwatching, que es pajarear. Y le comenté al Pato, ¿no? Porque me llamó y le dije, chuta, Pato, lo que pasa es que me perdí y por esta actividad... Por estar pajareando. Por estar pajareando. Pero es una actividad súper... No, como más bien ver aves. Ajá. Exacto. Sí, pero, o sea, nosotros, bueno... ¿A qué pájaros le estaría viendo? Únicos de su clase. Único. Entonces, a Carlita también, como ven, pues académica, y algún rato también estamos hablando con Carlita el tema cultural turístico, algún rato mezclarlo, que es una idea que también se viene con la Carla, con el Quito Blues, ¿no? Ustedes vieron que muchos de los del Quito Blues se fueron a las montañas, se fueron a la mitad del mundo, y pues acá tenemos también esta gran amiga que trabaja ahí muchos años con el tema turístico. ¿Estudiaste vos en qué era? En la central. Ah, todos, que arriba, que iba a la central, también sí, en la central. Que viva la central. Esa es la central. Para mí es la PUCE. Para mí es la PUCE. La poderosa Universidad Central. Y tenemos otra niña también en la Universidad Central, y profesora también de artes plásticas. Bueno, también das danza y has dado algunas cosas también, ¿no? Y estudiaste también ahí. Sí, yo ahí estudié en cambio lo que es teatro. Pero me dediqué más a lo que es la parte de la danza. Me gusta demasiado bailar. Igual como en la universidad nos toca aprender de todo, hacer de todo, baile, danza, música. Pero mi fuerte se fue más a la danza. Y mezclo un poco con lo que es la parte actoral. Pero qué buena onda, y verán que después vamos a conversar también con las chicas, porque vamos a tener ciertos espacios que estamos planificando también en los temas que están haciendo cada una de las chicas, ¿no? En tema turístico vamos a hablar un poco también de turismo con la cultura, que eso viene encaminado con Carla, igual con la Gaby, vamos a hablar un poco del tema de pintura, onda cultural arte en general, ¿no? Igual la Carlita, aquí tenemos dos Carlitas, la Carlita Alejandra y Carla Bayana, pues la Carlita Alejandra también está en esta onda del baile, entonces seguro vamos a tener ciertos invitados bailarines, vos que te has metido tanto con la salsa y la salsa vamos a tener seguro invitados cuando vengan los invitados, también tendremos, así que ya saben, esa parte que es la ventana del arte, ¿no? Porque aquí es para difundir arte, cultura, diferente expresión artística, somos la voz oficial de Quito Blues. Qué interesante compartir con ustedes, ¿eh? ¿Y qué se te viene a vos próximamente? Porque entras otra vez a ser la académica profesora de algunos institutos, ¿no? Bueno, sí, ahorita ya estamos empezando con trabajo en una institución educativa, ya arrancamos el año lectivo. El día jueves nosotros lo inauguramos, algunos colegios lo inauguraron, y bueno, de ahí estoy en lo que es dando igual clases, estoy recibiendo clases en una academia de salsa, y tenemos una presentación el 14 de septiembre. 14 de septiembre, ya vas a venir seguro con alguien, ¿no? Milky Café vamos a estar. Milky Café, pero seguro vas a traerle a alguna bailarina, vas a expresar y van a difundir, ¿no es cierto? Sí. Ya saben que este es el espacio. Claro, y el 13, o creo que es 14 de octubre, vamos a estarnos presentando en cambio en la discoteca La Boy. Qué lindo, que diga la salsa, súper. Bueno, cuando había antes, acá el Mayo 68, ese estaba por la Lizardo García, ese donde podíamos disfrutar la salsa, y qué bueno, donde se van. Después del que siguió, pues fue La Boy. Pero antes de eso, en nuestra linda capital, pues uno de los que era la fiesta era Cecil Ivo. Cecil Ivo es de los antiguos, donde podías disfrutar de la salsa, la rumba, el guaguancó, la guaracha. Sí, me encanta, por supuesto. ¿Y qué se nos viene contigo? Es historial fiestero, Pato. ¡Esa! Entonces, ¿a ti qué blusero has oído bailar salsa? ¿Sabes que sí? Bueno, yo respeto mucho a grandes amigos, que hay un amigo, bueno, un respetable músico como es Papo, que dice que cuando entró la cumbia dañó todo lo que es el rock and roll y blues. Bueno, son con conceptos, ¿no?, que realmente son respetables de los maestros, pero bueno, yo realmente sí tengo un gusto y bastante alto y grande con la salsa clásica, con el reggae, con el blues, con el rock and roll, y realmente hablar de los maestros, Joe Feliciano, Ray Barreto, Willie Colón, Johnny Colón, el hermano, y bueno, tantos monstruos de músicos que en cierto modo hicieron eso, ¿no? Hicieron ese blues mezclado con la sandunga y la rumba, ¿no? Hablar del afro blue, que si no me equivoco es de Mongo Santa María. Entonces, son cosas que realmente se mezclaron también, ¿no? En toda esa onda bluesera, rock and roll y lo sonero, ¿no? Mucha gente dice que el rockero clásico, si no es sonero, pues no es rockero clásico. Así dicen las malas lenguas, ¿no? Pero va. Y usted, señorita, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo estamos con las nuevas ideas que se le vienen? No tanto por Gustavo, sino por su trabajo. ¿Estuviste como profesora también este último tiempo en los campamentos? Sí, he estado realizando. Bueno, antes de nada, soy una defensora. Ahí va a disparar. De la educación no formal, la educación alternativa, digámoslo así. Entonces, yo doy siempre talleres comunitarios, doy educación artística para personas que no tienen tal vez este acceso a la educación como lo tienen otras personas. Y sí, estuvimos dando unos campamentos vacacionales en estas épocas para niños, y fue muy divertido, muy agradable, para que tuvimos mucha acogida, y los niños aprendieron algunas cosas que usualmente no aprenden dentro de su educación regular. Ah, qué chévere. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienen página de Facebook, en redes sociales, como para poder encontrarles? Sí, estamos en Wix, como Dementes Verdes, mi sitio. Nos pueden encontrar. ¿Solo en The Wix, Facebook, Instagram? Facebook no tenemos todavía página oficial en Facebook, pero estamos en Wix en estos momentos. Y de ahí en sí tengo otros proyectos que son en Casa Somos San Marcos, que estoy realizando talleres de desarrollo de la creatividad. En estos dos proyectos hay uno que es de la didáctica de los juegos, y el otro que vamos a realizar de creación de cuentos e ilustración. Entonces son talleres que también son talleres comunitarios que nos regimos tal y como se hace en las Casas Somos, y así que les invito, si quieren participar, totalmente están invitados a que asistan, a que vean. Son talleres que duran más o menos 3 meses y cada uno va a recibir un certificado al final de los talleres. El día jueves es de 4 a 6 de la tarde, son dos talleres. El primero es una hora y el siguiente es de la siguiente hora, es el de cuento e ilustración. ¿Esto es abierto para todo el público, para ciertas edades? En este caso es abierto a partir de los 12 años en adelante. Yeah. Es con la idea de poder crear proyectos productivos después. El primero es parte de cómo los juegos son algo didáctico. Puedes aprender a través del juego. Entonces, la idea es de eso, crear un prototipo de un juego donde tú puedas aprender. Adultos también pueden ir y claro. Todo eso. Se dice, ¿ya nos puedes repetir los horarios de nuevo, por favor? Estos dos talleres van a ser el día jueves, desde el día jueves 19 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, el taller de didáctica de los juegos y el taller de cuentos e ilustraciones a partir de las 5 de la tarde. En la Casa Somos, dice, ¿no? En Casa Somos Amor. ¿Cuánto tiempo dura? 3 meses van a durar. La mayoría de talleres se rigen trimestralmente. ¿Qué se necesita para poder inscribirse? Las ganas de ir, los deseos de conocer. ¿Copia de cédula? Te inscribes nada más. Oiga, realmente me parece sorprendente y me lleno de mucha alegría que ustedes se queden con el programa. Realmente esta interacción que tienen ustedes las tres, estamos hablando de arte. Vos haces esto, vos haces este otro y todos así. Y tú dale el nombre y esto y esto, qué lindo, ¿no? Estamos hablando de dándonos una mano entre nosotros difundiendo arte y cultura. Sí, qué buenísimo, bueno. Les quiero aplaudir. No sé cuántos años en radio, y ya tengo muchísimos años en medios, y verles esta interacción que recién algunas como que se van dando, conociéndose, y pues ya parecería que son los conductores de salud. Oye, quiero mandarle un saludo bien grande a mi esposa, que hasta nos está pasando la foto, es la productora también acá del programa Woodstock Blues. Margarita, se le quiere demasiado, se le extraña demasiado, y pues está diciendo que el programa está súper bueno y que les felicita a ustedes también por el programa. Así que bueno, ahí estamos. No sé, ¿quieres decir algo, Carlita? No, pues yo la verdad estoy muy contenta de compartir con ustedes. Es lindo que estos espacios nos permiten conocer a nueva gente que está en este campo artístico, y también qué lindo en la parte turística. Que nos ha ayudado mucho en la cultura. Es que claro, ahorita vamos a hacer unas combinaciones que ustedes seguro, eso ha sido siempre Quito Blues también, ¿no? Ha sido un eje central donde llegaron mucha gente y el evento se hizo acá en el otro país y que cómo te llamas, y se fueron direccionando y nos fuimos dando una mano para seguir abriendo esa apertura artística, cultural, ¿no? Y ahorita estamos haciendo lo mismo entre los compañeros, ¿no? Que de pronto algún rato tengas el nexo cultural con baile. Cuando va a pajarear la Carlita, pues van a hacer baile. Y justo el pajarito está por ahí, le hacemos que pinte la Gaby. También, claro. Entonces ya tenemos muchas cosas interesantes en esto, ¿no? O sea, el taller está de cuándo, flaca, 3 meses, ¿no? 3 meses va a durar. ¿Arranca? ¿Ya arranca esta semana? En 2 semanas sería, el 19 de septiembre. El 19 de septiembre. Sí, es un buen. ¿Y vos de cuándo vas a dar clases? Porque ya estás dando clases, ¿no? Yo ahorita más estoy trabajando en lo que son instituciones educativas. Ya arrancamos el día jueves. En cuestión talleres todavía no se ha abierto ninguna cuestión, pero esperamos que ya se dé para trabajar igual así mismo con los chicos de universidad o jóvenes que eso es lo que nos interesa, ¿no? Llegar al arte al resto de personas. Saben que eso es muy indie, muy chévere, ¿no? Y eso justo lo estamos hablando en los temas de lo que es el evento difundir, ¿no? Entonces ponte uno de los temas que también, que como ustedes seguro vamos a seguir hablando para el próximo año, es de esos temas de difusión, ¿no? Que hace mucha falta difusión para el evento, difusión para el artista, difusión de tener un espacio. Y creo que es un momento muy viable y dable como para conversar eso, ¿no? Para eventos, para ustedes mismos. O sea, vos sacas un buen rédito con la difusión. O sea, tú quieres la gente que vaya y hay que difundir. A veces se caen ciertas difusiones, ¿no? Pero hay que saberles encaminar. Pues lo chévere. O sea, se viene tu taller, tu... Bueno, ahorita ya con las instituciones. Sí, ahorita pero lo trabajo. Pero tú también dabas clases. Sí, estaba trabajando en la Universidad Central. Esperemos que ese proyecto no se pierda, porque a veces también por cuestiones de las autoridades, del presupuesto... Que la burocracia, más que todo. Sí, la burocracia. Yo diría más de el presupuesto. Sí, más presupuesto. No sé. Presupuesto y burocracia. Yo creo que... Entonces, roguemos que estos talleres y estos espacios que nos permiten interactuar con los chicos de la Universidad Central no se pierdan, la verdad. ¿Esos cómo eran esos espacios? Es arte y cultura con la comunidad. Arte y cultura, pero desde la universidad, ¿no? Sí, desde la universidad. El taller estuvo abierto para todas las personas, sean internas como extra de fuera de la Universidad Central. La verdad, hubo una muy buena acogida. ¿En qué parte es, Carlita, exactamente? Bueno, los talleres se dieron en todos los espacios, en los distintos espacios de la Universidad Central. Hubo varios talleres, igual hubo de pintura, estuvo yoga, bailoterapia, o sea, hubo una cantidad de talleres. Y eso se los hizo en las instalaciones de la Universidad Central. O sea, era donde se daba todo, en las instalaciones, sí, perdón, ¿en la Facultad de Artes o en la alguna...? No, en toda la, o sea, ocuparon todos los espacios de la universidad. La actuación se daba en administración, o sea, buscaron espacios factibles para poder trabajar estos talleres. Y esperamos que se sigan dando. Espacios indistintos también, sí, que no tengan directa relación con arte. Interesante, ¿no? O sea, van a un lugar donde pronto no estemos predicando arte y acá hay como predicar. Sí, yo también quiero agradecer mucho a Joffre Tapia. Él es una de las personas encargadas de este proyecto y que realmente le cuesta... duro en la parte del apoyo de las autoridades, porque sí es súper fuerte, sí es super fuerte manejar. Realmente manejar ciertas propuestas de mucha gente como yo, que incluyéndome yo y tanta gente, súper fuerte, ¿no? Poder encaminar eso. Y entonces, ¿cuál es la idea que le va a poner a la Gaby y a la Carlita en una propuesta turística cultural? Primero lo primero. Claro. Primero quiero verte bailar. No pude asistir, pero bueno, las ganas se tuvo, sino que hay uno que otro inconveniente por ahí que nos cortó un poquito de tiempo. Y bueno, decirle, chicas, al público en general también, que si hay alguna salidita para ir a pajarear, como dice el pato. Ya te quedaste con ese. Ya me quedé con él. Ya me quedé con el pajareo. Gracias, pato. No, pero ya pues... dije, la chica pajarear de Woodstock. La conductora. Pues salir porque más que todo la... Bueno, es un campo sumamente distinto, porque uno cuando se va al bosque, claro que se escucha. Bueno, yo lo hacía, ¿no? Hablo por mi parte. Iba a un bosque, escuchaba aves, pero no sabía cuáles, o sea, qué tipo de aves son, qué es lo que hacen, no sé, cuál es su reproducción, sino que uno se va más adentro. Entonces, chicas, yo de mi parte, si hay algo, si hay alguna salida, pues encuéntrenme en Facebook, no sé, Carles, como Carla Dayana. Carla Dayana. Sí. Uh-huh. Y bueno, y ahí estaré publicando un par de saliditas. Así que está buena esa, y bueno, ahí está chévere, ¿no? Claro, chévere, y como dijo Pato, o sea, como a ti te gusta pintar, entonces por ahí una que otra obra para ver qué ave o no sé, a buscar alguna inspiración. Y inspirarte ahí en el pajareo. Buenísimo. Y me paso con la naturaleza. Y con la naturaleza, ¿no? Sí. Si dan cuenta, esto es Quito Blues, esto es Budesto Blues, esto es arte, esto es Ecuador. ¿Qué le parece, no? Está chévere. Y usted también va con su propuesta también. Es que es en la parte que verás, algún rato conversábamos con la Gaby, ¿no? No teniendo instrumentos, no teniendo herramientas, no teniendo espacios. El artista, como conversábamos la otra vez, recuerda, es mago, ¿no? A la mago, final, porque al final no hay esto, no hay este otro, no hay este otro, yo tengo que ser kinesiólogo, de ayudarte que estés bien, de ahí que de presentador, y el último estoy recogiendo la basura del parque, estoy siendo jefe de piso, estoy bla, bla, bla, bla. Sí, ¿no? A ver, sí, nosotros artistas realmente somos creadores creativos. Y te toca hacer la magia. Te toca hacer la magia. Porque no hay nada y plum, por ahí se tocó hacerlo. Y te acuerdas que esa era la parte que hablábamos contigo, ¿no? Porque decía, yo les decía, pero bueno, pensemos en alguna idea de crear. Somos artistas, de ley nos va a salir alguna idea, ¿no? La idea es de ser magia y decir, ordenos plato, pues es hasta ahora no sale esa magia. Que se haga la magia. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso no, yo creo que. Hay que salir a buscar. No, sí, sí, es para esa parte también. Es muy necesaria para todos los proyectos. Nos vamos con algo de música, nos dice el Adrián. Nos vamos con algo de música. Bueno, vamos a decir, vamos a seguir con Woodstock Blues, ahora con un poquito de blues y rock and roll. Esto es Woodstock Blues, no se olviden, todos los martes y viernes. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my babe. Oh yes, I know she love me. Not much kissing, hugging, my babe. True little baby, my babe. Y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Misa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en Quichua, Summa Misa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplice. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19 horas 30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya estamos acá, estamos en Woodstock Blues del martes, hablando con las compañeras que seguro van a venir a expresarnos todos los momentos artísticos, culturales que ellos tienen. Así que qué bueno estar aquí conversando un poquito de esto. Estamos conversando en nuestros micrófonos con Carlita de una propuesta. ¿Cómo es esa propuesta? Y saludos también a la Alex, otra compañera que estuvo con nosotros un buen tiempo también en el Quito Blues, amiga Carlita Alejandra. ¿Cómo es esta propuesta de cómo se llama? De lo que está haciendo ahora. De las salidas a Alexandra García Moreno. Claro que sí. Bueno, Alexandra es una compañera, compañera de nosotros, de la universidad también. Ella está ahorita haciendo recorridos los fines de semana. No recuerdo si son viernes o son sábados, no recuerdo qué día exactamente. Bueno, la temática de ella, o sea, qué es lo que nos quiere transmitir, pues es saber cómo pasaron los reos dentro del ex penal. Desde que entras, por lo que yo he visto en los videos que ella sube en su estado de WhatsApp, entonces ella te trata así tal cual. Y si tú no estás predispuesto para ese tipo de trato, valga la redundancia, entonces, no sé, pues hay que ver otra alternativa. hay que ver otra alternativa también, sí, porque el maltrato es más que psicológico también. Entonces Alex trabaja con dos reos que pasaron por ahí. Entonces, bueno, fue algo sorprendente lo que ella nos contaba, ¿no? De que hay, bueno, hay un espacio donde les decían el espacio de las polillas. No sé si estoy, es un animalito. Polilla, ¿verdad? Sí. Ya, pero ¿y por qué les decían así? Porque resulta que los reos por ahí tenían sus escondites. ¿Y qué es lo que escondían? Pues ya, creo que ya todos sabemos, ¿no? Sustancias psicotrópicas. Que se consumían dentro del ex penal, que esto, bueno, es, creo que todo mundo lo sabe. Ahora entiendo la relación, porque el espacio de las polillas y... Repíteme un poquito eso, que yo también me perdí un poco de la polilla. Cuéntame un poquito, ¿verdad? ¿Cómo era esto de la polilla? Alex trabaja con dos dos ex rehenes de ahí. ¿Ex rehenes? Ajá. Entonces ellos estaban, bueno, no sé en qué espacio exactamente, pero ella nos contaba que hay celdas, hay un espacio donde se les dice las polillas. Bueno, ¿y qué se trata de, o sea, en qué consiste esto? Resulta que hay personas sabían vender estupefacientes, pues. Entonces, bueno, yo me quedé asombrada cuando Alexandra me dijo que hasta ahora ellos habían encontrado dentro de las celdas, pues, residuos, o sea, estupefacientes aún conservados. Entonces, ¿quién sabe esto? Pues las personas que pasaron por ahí. Entonces, es algo, bueno, es algo asombroso poder tratar inclusive con ellos. Ellos reciben terapia también, porque imagínense pasar por ahí cuánto tiempo. Ellos estuvieron años. Entonces, es una experiencia súper chévere. Invito a todo el público que nos está escuchando a ir a los recorridos. Hay horarios. Te quito postmorte. No sé los horarios exactamente. Claro, está en Facebook como Quito Postmorte, así. Pero no va a ser para personas sensibles, o sea. No para personas sensibles, claro. Y si tú no quieres que te traten mal. Igual un nivel de edad, a ver. Dependiendo qué tal estés tú preparado psicológicamente. De ahí, no. He visto que hacen recorridos también con niños. Y estaremos preparados físicamente, mentalmente. No, sí, para contar la experiencia. Oye, justo Margarita, mi esposa, estaba mencionando que para ellos dice, yo no podía ir con los rehenes, le digo, pero si son todos de teatro, ¿no? Pero porque si vas ahí a hacerlo, no. Así que no, esto es una obra teatralizada, ¿no? Sí, súper chévere. Para hacerles, explicarles eso, porque también estaban diciendo lo mismo que Margarita, alguna gente... mencionándome, pero qué difícil sería entrar allá, ¿no? Bueno, sabemos de esto que... ¿Alexandra? No, alguna gente me estaba preguntando acerca de esto, ¿no? Hay que mencionar que usted es teatralizado. Claro. Porque si no... no corren riesgo las personas. Basado en hecho, no corren ningún peligro las personas. No, claro que no, porque... Exacto. ¿Cómo te cuento? Alexandra toma a los pasajeros desde un punto en específico. más abajito del ex penal García Moreno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque tú sabes que toda esa subida es como que un poquito peligrosa, ¿no? No un poquito, creo que tiene alto riesgo de peligro. Claro, se encuentra entonces, justo en San Roque, en Barro, claro, un barrio peligroso. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Pues, contrata un bus, sí, y este bus les deja justo en la puertita del ex penal García Moreno. Igual, hace el, es como un transfer, ¿sí? Transfer in, transfer out. Te deja donde te recogió y ya. Ese es del servicio de Alexandro. Pero te toman cerca del penal, supongo, ¿no? Claro, creo que es en un punto de la Plaza Grande, no estoy segura. Yo también debo ir, la verdad, ya creo que estoy preparado. Eso es más que todo, te ha conversado. Claro, no. Alexandra me ha conversado. Alexandra, un saludo a la Alexandra. Alexandra. El apellido de la Alex. También se te fue el apellido. Una gran amiga que también estuvo trabajando con el Quito Blues, estuvo también conduciendo el programa. Y pues, como ven, ya son ahora los que dirigen algunas cosas. Claro, pues la Alex ya tiene su propia operadora en el Ichimbía. Alex, si me estás viendo esto, te estoy... Oye, ahora sí, te necesitamos auspicio, Alex. Te estamos auspiciando, sí. Oye, es que más bien, qué buena trabajazo. Onda, ¿no? Sí, es un trabajo bastante fuerte, está bien que cada uno maneja. Ojalá yo te vea en el próximo año y me digas, Pato, tengo mi... ¿Qué? Tengo mi academia. Buenísimo. Me dice, oye, Carlita, necesito un auspicio. Igual vos ya tengas tú, ¿qué? Yo tengo un proyecto, un museo, pero todavía está en papel. Claro, todo es con el tiempo también. Bueno, ¿no? Qué bueno es esto, el arte, la cultura, pese a tantas dificultades y vicisitudes que pasamos, pues ahí estamos, ¿no? Para demostrar, para decir que aquí hay arte, que hay cultura y hay gente que está muy preparada, ¿no? Como para hacer esto. Quiero mandar un saludo también a Lifiago, un abrazo enorme a Bernardo, a Manuelito García y por supuesto a Katy Vázquez, si nos están escuchando, pues millón de gracias por creer en el arte, en la cultura. Un abrazo enorme a toda la gente también que nos escucha en este su programa Good Stuff Blues, igual al Pato Álvaro. Que él siempre está también en contacto con nosotros, el director de acá, a la Valeria que hemos tenido comunicación, a la directora de comunicación, a la Diego Jara en la secretaría, al Adrián de la Torre también en el Consejo Provincial. Y gracias a la gente que lee el arte y la cultura, siempre han estado ahí. Y les converso algo extra a micrófonos, pues hemos tenido el gusto enorme de estar conversando con la gente de la Embajada de Estados Unidos nuevamente. Y estamos viendo esa vialidad en la cual se pueda manejar desde el próximo año. Vamos a tener esa posibilidad de traer a una banda de Mississippi. Así que estamos viendo eso. Un abrazo enorme a John Villalobos, parte de la Embajada de Estados Unidos, que estuvimos en contacto hoy. Y bueno, estuvimos en algunas reuniones en este tiempo, así que viabilizando ese proyecto, como lo tenemos que hacer en inglés, seguro va a estar mi esposa también para manejar estos temas, así que trabajando muchísimo y ver esa posibilidad que otra vez Quito sea un escenario grande con el tema de grandes músicos de Estados Unidos. Lo bueno, esto no es oficial, se está trabajando. Igual un abrazo enorme al señor embajador de Brasil, Joao, que tuvimos el gusto de conversar igual con los señores agregados culturales y ver esas disponibilidades que podemos tener de intercambios culturales en este tema por traer una gran banda de abluzadas estuvieron, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de que venga una banda que es algo reconocida como los blues etílico. Entonces, blues etílico, ese es uno de los grandes de allá. Entonces, lo lindo es esto, ¿no? El nivel académico de las bandas que están tocando en el Quito Blues, pues son bastante grandes ahora. Y con estas propuestas que estamos viabilizando, pues esperamos que siga subiendo, ¿no? Es un trabajo bastante arduo, bastante fuerte, pero ahí estamos. También no nos olvidemos, cordialmente invitadas el sábado, justo nos está diciendo la, ¿cómo se llama? El bar es Kisme, déjame ver, estoy mirando este momento. Ahí está, inclusive el arte es en el pasaje El Jardín, edificio Century Plaza 2 y 6 de diciembre, frente al Mega Maxi. Eso es por los supercines, ¿no? Sí, es por los supercines. Sí, sí, así que un abrazo a Rodrigo Basantes, a la Meli, pues les espero a todos ustedes. La fiesta Rock and Roll Blues de despedida. Ah, así que nos vamos despidiendo. Sí, el guitarrista de mi banda, pues también el Sato de Navides, del domingo ya se está regresando para Suiza. Y yo al parecer pues estoy también regresando el domingo o el día lunes. ¿Pero tú de aquí te vas a México o te vas a Estados no, Unidos? No, voy a Estados Unidos, tengo que ver a mi esposa y más que todo por mis temas de residencia también. Y de ahí estoy unos 2-3 días y voy para México. Uh-huh. México también, un abrazo enorme, millón de gracias por creer en el trabajo y en el esfuerzo. Siguen cocinándose muchas cosas. A Blusadas, que ustedes les vieron, pues también estamos en contacto de ver esa posibilidad de que hacer en mayo, me parece, o junio, un festival solo de mujeres. Estar trabajando, espero llevarles a las playas, espero llevarles a los Black Purple, a las Blutónicas de Colombia, a las hijas de Janis, y estarían los anfitriones. También se está cocinando. Pero de los que ya que Quito Blues México, pues está. Ahora estamos trabajando muchísimo y ver la vialidad para que salga el Quito Blues Chile en febrero. Así que hay mucho trabajo, bueno. Seguimos manejando todo esto, es de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Entonces, ya justo nos están mandando los amigos de la el bar Cisne. Yo nunca tuve el gusto de ir. Estos amigos pues ya lo tienen un buen tiempo y pues ahí va a ser la fiesta de despedida, así que estás invitada. Sí, sí, algo me comentaste. Van a estar me el sábado y tú también vas a estar el sábado. Gracias. Les voy a tomar lista el sábado, ¿no? Claro. El sábado vamos a estar y lleven todito el personal para que disfruten de blues y rock and roll, así que ahí vamos a estar. Nos vamos con otro tema, nos dice el Adrián. Vamos a escuchar un poquito más de blues y rock and roll porque igual ya nos quedan unos poquitos minutos. No le dejamos ir a la Carlita Dayana que dijo que solo se iba a quedar cuarto de hora, así que vamos a hacerle que se quede hasta las 4. Y desde cuarto de hora, exacto. Es que cómo me voy a ir si ya se puso bueno el ambiente. Exacto, también. Exacto, la fiesta está buena. Claro, claro. Claro, mami, un ratito más. Ahí vamos. Ahí estamos escuchando algo. Oh, Y bueno, ya estamos aquí al aire nuevamente. Nuevamente no nos olvidemos, estamos ya con la fiesta blusera, como la pusieron en el bar, que les voy a dar la dirección exacta si es que tuviese internet en mi celular. Pero bueno, ya les voy a dar la información de este día sábado, la fiesta de despedida, fiesta blusera, donde vamos a estar todos. No cuesta nada más que divertirnos, alegría. Así que este su servidor ya se va este fin de semana, al parecer, se van todos. Quiero, bueno, ustedes lo conocen, ya, las cámaras también, les quiero presentar a también las conoce, la Carlita no la conoce, Carlita Dayana, pues Santiago también va a estar también en cierto modo de planta en el programa, y entonces vamos a estar comunicándonos con él. ¿Cómo se llama? Ahí vamos, el tema cultural ahora. Botánico. Eso. Y pajareo. Pajareo. Pajareo. Entonces, lo que les mencionaba, más que todo, es ver esa posibilidad de que después de ahora que terminamos esto, vamos a pensar bien en los tiempos, agendar los tiempos. No les va a quitar muchísimo tiempo tampoco. Y agendar cómo vamos a contar con ustedes. Nuevamente, como ven, en los tiempos que tengan disponibles estas grandes amigas artistas, y en este caso esta gran amiga Carlita, que trabaja ya mucho tiempo en turismo, van a estar en parte de la conducción con los tiempos que ellas también tienen. Nuevamente quiero dar la bienvenida a la Carla Dayana, que va a estar presente en los días que ella pueda. Ya estuvo un tiempo por acá en Woodstock Blues. Carlita Alejandra, una experta en lo que es baile, y participó en baile blues. Y pues mi gran amiga Gaby Recalde, que ella va a ser la participante. No también. Es familia tuya. No. Y fue chistosísimo porque me escribió a la página una gran artista, le dije que tocaba con Medio Mundo, ha sido con Cana, y hace más de 15 años ha salido a tocar con las Black Pupu. Las cuencanas, y decía ella, y Recalde con la tienda en la E, prima, chistos, buena onda. Y bueno, pues ahí vamos, trabajando muchísimo con muchos temas. Igual vamos a seguir viendo más gente que va a venir con el festival, con este proyecto de conducción. Igual la Rose va a asomarse de vez en cuando, ¿no? Sí, ahí le quedó que sí. Y la Rose Avilés, que también le vieron por acá también. Entonces la Rose también va a asomarse de vez en cuando, y vamos a tener más gente, colaboradores con este su programa Woodstock Blues, que para mí ha sido un gusto enorme. Estoy en Ecuador creo que como un mes y un poquito más, y me toca seguir trabajando, me toca ya partir de este lindo país. Oye, ¿sabes que me siento tan contento? Inclusive ya me salí un poco, me acuerdo de ese rato cuando estuve en el escenario. Esas gotas. No me salen a mí las gotas, pero yo me sentí, ¿no? Como que algo se iba saliendo y digo, no. ¿Y por qué, Pato? Cuéntame. No, pues más que todo es eso, ¿no? Esa parte del público, esa parte artística, esa parte de los agradecimientos de tanta gente por este proyecto que ha sido. Saber que cada vez se une más. Más personas. Sabes que aparte de eso, yo lo que te hablo es cómo sale un resultado, ¿no? Con mi esposa que me está escuchando, con mi madre, que hemos hecho esto desde septiembre del año pasado, ha sido un trabajo súper fuerte, demasiado trabajo, para canalizar muchas cosas, muchas propuestas, que al final el resultado es lo que también vale, ¿no? Tenemos muchas criterios, tenemos en videos, tenemos también, no de solo de este año, de muchísimos de los años, cómo nos ven el festival. Ustedes pueden ver redes sociales, son muchos de los agradecimientos de toda la gente, cómo lo vi el festival. Y eso es bastante grato. A un trabajo, ¿no? A un trabajo que por tu disponibilidad presupuestaria, como todos sabemos, bastante alta y fuerte para poder trabajar, no solo en Ecuador, sino diría yo, en una Latinoamérica, ¿no? En todo caso, pues ahí estamos y seguimos sosteniendo eso de ser uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. ¡Bravo! Bueno, pues seguimos trabajando en eso. Así que bueno, nada más que agradecerles a ustedes. No sé si quieres mencionarme algo más cuando hay una exposición de pintura. De momento no tenemos. Saludos también a la Emi, ¿no? Ah, bueno, sí. Saludos si nos amigos. Están escuchando por ahí. Ya que mencionaste. De una vez. Si me están escuchando por ahí, Emilia y Jenny, muchas gracias por aportar en este Quito Blues y por ayudarme a hacer esta propuesta de blues sobre lienzo. Espero seguirlas teniendo colaborando con más propuestas, más proyectos, y espero seguirnos viendo, porque la universidad nos hizo amigas, pero el mundo debe vernos como salimos de nuestra universidad, lo que aprendimos, y seguir adelante haciendo nuestro trabajo artístico. No, va, porque igual a veces ya sales de la universidad y ya estás sí, con tres hijos, lazos, ya tienes familia. Después tres esposos y cosas de esas, y ahí sí, ya te reí, ya se ve como el miedo aquí algún rato, yo pintaba, ¿y cómo estás vos pintando? Y vos, no, ya con tres guaguas. No, ya no, entonces es un poquito así, ¿no? Pero hay alguna, y la Emi también, ¿no? Y le agradezco a la Emilia también, otra compañera que estuvo en Pintura Blues, ella fue la paramédica, aunque ustedes la vieron, la Emilia, pues es la que estuvo también pintando con Gaby. Ella, porque los permisos son muchísimos permisos que hay que hacer, y necesitamos paramédicos, necesitamos ambulancia, y pues ella es graduada con sus notas y todo lo que ha adquirido. Estudios millones, gracias de mí. Y toda la gente que estaba, ¿no? Y Santiago, también un colaborador, la Rosa, también que estuvo por ahí en su tiempo, también la Paula y tanta gente que caminaron por este proyecto. Y pues ahí estamos, millones gracias a mi madre, millones gracias a mi esposa, y pues acá su servidor, solo diciéndoles que Ecuador se puede muchas cosas, no nos olvidemos, hay grandes artistas, hay grande gente que necesita también estos espacios, ¿no? Estos espacios donde podemos ir, yo soy cantante, yo soy guitarrista o yo soy algo. El arte está resurgiendo. En cierto modo, yo pienso que el arte siempre estuvo vivo en nuestro país, el peor es ese, ¿no? En cierto modo no hemos tenido esos nexos, como a veces lo planteo y conversaba con los compañeros. Creo que necesitamos un medio para decir somos quién. Necesitamos un espacio para decir, miren, esto hago, y necesitamos tú que paguen algo, ¿no? Entonces yo creo que esos tres medios son muy fundamentales como para decir, esto es nuestro trabajo, ¿no? Pero sin embargo, creo que esas vicisitudes y todo eso, hay grandes artistas ecuatorianos que seguimos igual con mucha gente que la vez sigue creyendo, sigue creando. ¿Qué opinas, Carlita? Chuta, Pato, pienso que desde las personas que estamos aquí sentadas, sobre todo, cada una tiene su papel y hace todo lo posible para que pueda surgir. Por ejemplo, danza, arte también, pintura, no sé, Santi, ¿a qué te dedicas? Todólogo también. Soy músico, productor más que todo. Qué chévere, Santi, la parte ¿tienes de alguna? ¿Tienes alguna banda? Sí, ahorita justamente. La banda de Roba Carlos. Eso. La banda de la Mamá Lucha. La nueva generación. Excelente. La nueva generación. Ustedes son las mamis y yo le meto a la lucha. Qué genial. Entonces, está genial. Sí, la cosa es que todos aportamos de alguna manera con un poquito de lo que somos, ¿no? De claro. Nuestro arte, desde nuestra cosmología y bueno, chévere, y gracias a Pato Recalde que nos da la oportunidad de tener este espacio y poder proyectar claro un poquito sí. También de nuestra cultura a la gente que nos escucha, que nos ve. Y bueno, el festival Quito Blues 2019 se terminó aquí en Quito. Todavía no total, se terminó. Y ahorita ya nos vamos para la fiesta del sábado. Falta México, la fiesta del sábado. La despedida de Patito. Así que el viernes supongo que vamos a tener el programa de despedida con Pato claro, Recalde. El viernes estamos genial. Ya pues ahí, ya casi. Por favor, trae los globos, los payasos. Claro. Los caramelos también, las strippers, así dijiste, no, más bien agradeciéndoles a ustedes y siempre un millón de gracias. La Carlita ya estuvo por acá también un tiempo atrás, la Carlita, pues Alejandra, ella estuvo participando, como la vieron, igual a Gaby, el Santiago, eso es lo que puedo decirles, gracias, millón de gracias a toda la gente que ha compartido. Mi esposa me decía que ya se le iba las lágrimas con que le estoy despidiendo. En realidad ha sido un trabajo bastante fuerte que lo cierras, ¿no? Cierras los nexos y los ciclos siguen, ¿no? Y ha sido un trabajo súper chévere. No, con todos los pero planes. Pero vienen buenos proyectos. Bien, ¿no? Obvio, obvio. Vienen nuevos proyectos y el Quito Blues está sostenido y el Quito Blues vamos a seguir trabajando y el Quito Blues. O sea, la fiesta sigue. Sí, hasta que te dé la vida. Bueno, algún rato, no sé si le vieron a mi hijo, saludos a mi campeón. Él tiene, ¿cuántos? 12 años. También hablamos y él espero, ¿no? Porque él es desde niño, siempre está con la onda cultural, su madre también es artista. Y él me dijo eso, que sí quisiera seguir con este tema de algún rato ser él el que maneje el proyecto, ¿no? Para que quede en buenas manos. Quede en buenas manos, sí, igual sí. Mi esposa también está aquí en caso del avión se cae, el avión de la leche se cae, algo de eso, pues mi esposa, mi madre están a cargo del proyecto, ¿no? Siempre, más que todo, así es el trabajo de exponer lo que nosotros hacemos. Quiero agradecerles, millón de gracias, profe Santiago, nos va a hacer una foto, ya está llegando el equipo que viene nuevamente a su programa, así que en un ratito nos estamos yendo, nos queda el programa del viernes, así que todavía la fiesta en Ecuador todavía no se termina, la fiesta sigue, claro que sí. La fiesta sigue, no se olviden, trabajo, esfuerzo, alegría y por supuesto disfrutar de la vida, el Quito Blues está presente siempre. Recuérdanos el lugar, Pato, ¿en dónde era? ¿El Quito Blues? No, la fiesta, la fiesta, la fiesta del sábado, claro. Sí, sí, sí, la fiesta, con globos, serpentinas, no, estoy perdiendo todo. A ver, déjame ver, primero hay que pedir permiso, déjame ver. Era, ya me perdí de mi amigo. Saludos a la Melisa también, saludos al Rodrigo, grandes amigos que tienen el barcito que estoy viendo, que no lo encuentro, ya no se nos termina el tiempo. El evento, el del ¿cómo se llama? Este como de despedida, la fiesta blusera, es en el pasaje Jardín, edificio Century, Plaza 2 y 6 de diciembre, frente al Mega Maxi. Si no me equivoco, esto es junto al Supercines, ¿no? A los Supercines. El lugar se llama Kisne Cacao. Sí. Así que ahí nos vemos el día sábado, ya casi para la fiesta de despedida. El viernes estamos aquí en el programa. Gracias a los amigos que están entrando a su próximo programa. Bueno, esto es Good Stop Blues. Despidamos en medio minuto. Gracias de nuevo por la invitación y espero seguir aquí en los micrófonos en unas semanas más. Estarán escuchándome de nuevo. Soy Gaby Recalde y bueno, ¿qué más? Un gusto estar con ustedes este día martes aquí en Good Stop Blues. Y espero igual estar muy pronto acá también de nuevo con ustedes y qué rico estar en esta compañía. Muchas gracias y soy Carlita. Carlita. Bueno, la otra Carlita. Les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, el Pato también, no sé cómo decirlo, buen trabajo, y bueno, les espero el día sábado, ya saben, a la última fiesta del Quito Blues, a la espía del Pato, exactamente. Mi nombre es Carla y igual ya me van a escuchar en un par de semanas también. Bueno, millón de gracias a todos ustedes, gracias Santiago, en medio segundo. Gracias Patito, que te vaya súper bien, muchas gracias por hacerme cargo un poquito de este espacio, que igual es de entre todos, que lo tenemos que seguir haciendo, y bueno, a proyectar lo mejor de lo que es el blues, el arte y la cultura, exactamente. Mi nombre es Saint, y bueno, gracias chicas por que me van a acompañar, no voy a estar tan solita en esto. Millones gracias a la Casa de la Cultura, millones gracias en el sonido también al Adrián, estuvo por acá también el Pancho, nos despedimos, Good Stop Blues el martes, nos despedimos del viernes. ¿No? Let your head fall down. I know you've been in bondage. talk all over town. Talk all over town. But you mistreat me, babe. But I'm